¡Sorpresa! Despertó cuando sonó el reloj, pero permaneció en la cama después que lo hubo silenciado. Miró de reojo a su mujer que dormía en la cama contigua, separadas por un velador, es decir, no separaba a esas camas un velador, sino más bien la incomprensión que había nacido entre ambos desde hacía ya algún tiempo. Lo siento, querida, pero tendré que hacerlo. Será esta misma noche. La noche de mi 40º aniversario. 40 años de vida y 18 atados a ti. Es suficiente, me parece. Su cara mitad se revolvió en el lecho como si los pensamientos de Raymond, su esposo, por 18 años, le perturbaran. No me has dado hijos. Pero sí muchas penas y sinsabores, querida. Sí, da. Pero esto ya termina ahora. Esta noche, a las 8:46, hora exacta de mi cumpleaños número 40. Seré un hombre libre. Me habré librado de ti, da. Y sonriendo con satisfacción, Raymond se sentó en la cama y estuvo observando el rostro ni hermoso ni feo de su esposa. Sintió un escalofrío. ¿Cómo he podido llegar a casarme con este? He sido un imbécil. Y así diciendo, se levantó encaminándose al baño, pero volcó una silla sin darse cuenta. ¿Qué ha sido eso? Ay, ¿cuándo no? Tenías que ser tú, torpe del demonio. Buenos días, querida. ¿Has dormido bien? Sí, hasta que volcaste la silla. Estúpido. Pese a lo que debía suceder, Raymond estaba feliz. Se preparó el desayuno, que devoró con apetito, y luego salió subiendo a su automóvil para dirigirse a la oficina de propiedades de la cual era uno de los abogados. Apenas llegó a ella, su secretaria... Buenos días, señor Thompson. Un caballero está aquí, desea hablar con usted. ¿No dijo quién es? Alguien que desea adquirir una propiedad. Ah, que pase, sí, que pase. Adelante, señor. ¿El señor Raymond Thompson? Sí, señor. Tome asiento, por favor. No es necesario. Lo que vengo a decirle, puedo decírselo de pie. ¿Sabe qué es esto? ¿Un pagaré? Aceptado por usted, señor. ¿Es esta su firma? Thompson dio un brinco en la silla. Ahí estaba su firma, algo retorcida, pero era su firma. Yo no he firmado esto, señor. ¿Va a negar que esto es su propia firma, señor Thompson? Usted lo firmó hace 3 meses cuando estuvo en mi establecimiento de juego, con aquella muchacha rubia, ¿recuerda? Usted estaba bastante borracho, señor Thompson, y ella y usted jugaron mucho. Yo le brindé crédito porque sabía que usted tenía un buen empleo, este. ¿Pretende ahora negar el pago de estos $5,000? Dios santo. Estaba usted muy borracho, señor Thompson. No sabía lo que firmaba. Vea los trazos, temblorosos, inseguros. Lo siento, pero son sus trazos. Lo siento. No puedo ir a cobrarle a esa rubia que tiene usted, ¿no? Y que además no tiene dónde caerse muerta. Pues yo tampoco. Son $5,000, señor. Señor... Alberti. $5,000 en este tiempo. Estamos en 1930, usted sabe. La crisis... Señor Thompson, tiene usted 48 horas para pagar. Si en ese tiempo no lo hace... Pues no podré hacerlo, señor. Ese documento para mí no es válido. Fue firmado bajo coacción. Soy abogado, señor Alberti, por lo tanto, proteste ese pagaré. Veremos cómo le va. Ajá. ¿Cree usted por ventura que soy tan tonto, Thompson? No. No protestaré el documento. Claro que no. Pero usted pagará. Vaya si pagará, señor Thompson. Raymond se quedó mirando salir al otro. No ignoraba que Alberti era un tipo de avería y protegido de alguna banda de gángsters. Un sudor frío le corrió por todo el cuerpo. Había osado desafiar a la mafia. Debo estar loco. Sí. Dios, tengo que pagarle. Pero, ¿con qué? Señor Thompson. ¿Va a enviar la remesa de depósito al banco? ¿Remesa? Ah, sí, por supuesto, señorita. Llame un taxi. Por las manos de Thompson pasaba todo el dinero que se recaudaba en el día. La cantidad fluctuaba entre los 12.000 y 15.000 dólares. Podría tomar prestado los 5.000 y reponerlos después cuando... ¿Cuándo Ida se marche? Y rió como dicen que ríen los conejos asustados. Pero Raymond no contaba con un leve contratiempo. Señor Thompson, sí. ¿El gerente quiere verlo en su despacho? Voy en el acto, sí. El abogado se quedó sentado donde estaba. Cada vez que el gerente le llamaba a su despacho era para hacerle pasar un mal rato. Salió de su oficina y se plantó frente a la secretaria. Señorita, el depósito quiero examinarlo yo, personalmente. Déjelo todo sobre mi escritorio. ¿Sucede algo, señor? ¿Suceder? ¿Qué iba a suceder? Thompson, asustado, miró a los ojos de la no menos asustada secretaria. Pensó para sí que aquella muchacha tenía miedo de algo. ¿Es que estaría robando dinero de la firma? eso sería terrible. Él era el único que podía hacer semejante cosa en la firma y... ya habíase prestado alrededor de 30.000 dólares de los fondos de la firma de propiedades... 30.000 dólares que, por supuesto, había disfrutado con chicas como la rubia que le costaba ahora nada menos que 5.000. ¿Por qué me mira así? ¿Cómo, señor? Usted está muy asustado, señorita. ¿Qué le pasa? A mí nada, no, nada, se lo aseguro, señor. Después que vea el gerente... ¿Me verá usted en mi oficina? Sí, sí, señor. Señor Thompson, siéntese. Gracias. Raymond obedeció. A juzgar cómo mordía el habano que tenía entre los dientes, el gerente estaba de un pésimo humor. Nos están robando, Thompson. De no haber estado sentado, Thompson hubiera caído de espaldas. ¿Rufados, señor? Sí, eso dije. En los libros hay asientos falsos. ¿Pero cómo es posible que usted no se haya dado cuenta de ello, Raymond? ¿No es usted mi mano derecha? ¿Mi hombre de confianza? ¿Qué demonios le pasa? ¿Se siente usted mal? ¿Le duele acaso el estómago o qué? ¿Robados? Sí, sí, sí, robados. ¿Qué es lo que le parece muy extraño? Bueno, no, quiero decir, sí. Pues a mí no. Hay connivencia entre los empleados que hacen los depósitos, Raymond. ¿Cuánto asciende el desfalco? A 30.000 dólares. Raymond cerró los ojos. Evidentemente estaba descubierto. 30.000. ¡Dios santo! ¡Imposible! ¡Es mucho dinero! ¡Ya lo sé! Ya lo sé, pero han desaparecido de los fondos del banco, Raymond. Y ahora escúcheme usted bien. Tiene usted 48 horas para descubrir a los hechores, porque ellos, los ladrones, pertenecen al personal, sin duda alguna. ¿Me ha entendido? Misericordia. Mi secretaria. Su secretaria. ¿Qué pasa con ella? ¿También cree usted que pueda...? No, pero iba a decir que ella estaba preparando los depósitos de esta mañana, señor, y bueno, la noté algo nerviosa. Tal vez la proximidad del dinero. Usted comprende. Conciencias sucias. Pero... Pues si usted cree que ella es una de los ladrones, ya tiene un cabo por donde empezar. No haré la denuncia a la policía todavía, pues espero que podamos ventilar esto entre nosotros. Si nuestros clientes se enteran de que los fondos de mi empresa son robados, no depositarán un solo centavo más a cuenta de adquisiciones de propiedades. ¿Eso puede usted entenderlo? Por supuesto, señor. Soy abogado. Abogado, abogado, valiente abogado. Usted es apenas un tinterillo, Raymond. Bah. No, me haga hablar más. Tiene 48 horas. En caso de no descubrir nada, todos ustedes, todos, incluido usted, por supuesto, irán a la cárcel. Es arbitrario eso, señor. Somos muchos los empleados honrados de la firma. Es totalmente arbitrario, de arbitrariedad absoluta. ¡Váyase al infierno! ¡Y manos a la obra, Raymond! Sí. Thompson salió del despacho del energúmeno y se quedó con la mano apoyada en la puerta. Estaba sudando frío. ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo? Es imposible. Él jamás ve los libros. Yo soy el único que... Dios. Tengo que hacer algo y pronto. Si la policía investigara. Se sentó tras su escritorio, se arregló la corbata y el cabello y, adoptando el aire más severo posible, oprimió el timbre que hacía acudir a su secretaria. El depósito de $13,000 estaba sobre la mesa. $13,000 en billetes de banco. ¿Llamó, señor Thompson? Sí. Han estado robándonos, señorita. Digo, robando a la empresa. No. Sí. $30,000. ¡$30,000! ¿Comprende usted? ¡Confíese! Será mejor para todos. ¿Confesar qué, señor? Usted está muy asustada. La he estado observando en la última semana. Diga quiénes son sus cómplices y todo saldrá bien. Al menos, eso espero. El viejo está muy nervioso y hará la denuncia a la policía si yo, dentro de 48 horas, no descubro a los culpables. Señor Thompson, ¿usted cree que...? Por su actitud no puedo creer otra cosa. No. Yo me marcho de aquí. ¡Un momento! Usted no se marcha a ninguna parte. Vamos. Necesito los nombres de los cómplices. Yo no tengo cómplices. Yo no he robado nada. ¿No? No, entonces, ¿puede explicar su actitud descentrada, su nerviosismo? ¿Ah? No me pregunte eso, por favor. Déjeme ir. No. Hasta que no me diga todo. Todo sin excepción. Vamos, hable de una vez. ¿Quiénes son sus cómplices? ¿Y cómo robaban? No he robado jamás un centavo, señor Thompson. Mi actitud nerviosa se... Acabemos de una vez con eso. O tendré que llevarla en presencia del viejo. Estoy en cinta, señor Thompson. El abogado se quedó mirando a la muchacha. No entendía bien lo que ella había querido decir. Es decir, sabía lo que significaba la palabra encinta, pero no esperaba que ella estuviese usándola prácticamente. Encinta. ¿Está usted segura? Oh, sí, sí. Voy a tener un hijo de George Sukor. ¿Del primer secretario? Sí, señor Thompson. Y él se niega a casarse conmigo. Me prometió matrimonio, pero ahora... ¡Canalla! ¡Ahora mismo va! Reitman hizo un movimiento como para alzarse de la silla, pero no lo hizo. ¿Qué demonios tenía él que meterse en aquellos asuntos cuando tenía otros más importantes que atender durante el día y especialmente por la noche a las 8:00? Está bien, muchacha. Si lo desea, puede renunciar ahora mismo y marcharse. Es lo que voy a hacer, señor. Demandaré a George por incumplimiento de palabra. Permiso, señor Thompson. Y el abogado quedó solo, solo con $13,000 ante sus narices. ¿Qué debía hacer? El desfalco que había venido haciendo a la firma desde hacía algún tiempo estaba descubierto. Faltaba solo que el gerente formalizara la denuncia a la policía y lo atraparían y, de paso, le estropearían sus planes respecto de su liberación total de su cara mitad. Thompson había sustraído esos $30,000 en la seguridad de que tenía un año de plazo para devolverlos cuando se hiciese el balance de fin de año. Y como en ese lapso pensaba enviar a su querida esposa a mejor vida, cobraría el seguro de ella, que ascendía, por extraña coincidencia, a $30,000. Claro que Thompson no había contado con esos 5,000 adicionales que la rubia le sacara en un par de noches de juerga, aunque él estaba seguro de no haberlos gastado. No lo gasté yo. Esa mujer estaba en convivencia con Alberti y me han hecho firmar ese pagaré estando ebrio. Sí, no puede ser de otra manera. Pero ahora sus planes parecían desmoronarse. ¿Qué podía hacer? Lo que he pensado. Ida debe desaparecer. Me llevaré hoy mismo todo el dinero que pueda reunir aquí. Desde luego tengo estos $13,000. Señor Sukor, venga a mi despacho, por favor. Está bien, señor.